Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico en este día, en este momento, para estudiar y abrir la palabra de Dios. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Este concepto del gran conflicto hace que sea más importante cómo Jesús buscó personas para atraerlas a Él y dejarlas como discípulos, como enviados, como personas que iban a seguir el ministerio que Él les plantó en el corazón. Y es interesante también la forma como Él los eligió. Recordemos que Él era Dios, no era cualquier persona, era Dios. Y sin embargo, Él en todo nos dejó un ejemplo. En la forma como Él eligió a sus discípulos, también nos deja un ejemplo, porque Él oró fervientemente antes de poder elegir a aquellos que lo iban a acompañar en el ministerio. Y dice ahí en Marcos 3:14, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y sabes, una cosa que debemos subrayar y enfatizar es esta palabrita que dice que estuviesen con Él. Él era el maestro, Él era el discipulador, Él formó discípulos. ¿Y cómo lo hizo? Él le dijo sencillamente: háganlo como lo hago yo. Y es la mejor forma de aprender. Claro, si hay una forma, digamos, de la iglesia o el grupo donde uno se congrega, hacer discípulo es salir con las personas nuevas, que vean qué se hace, qué se conversa, cómo se hace el llamado, cómo se llega a la gente, cómo se visita. Bueno, tantas cosas que se pueden hacer. Y yo creo que Jesús hizo justamente esto con ellos. El texto dice: y estableció 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Pero mira, el 15 tiene algo muy poderoso, va a decir así, sí. Porque no solamente los envía, sino le dice: y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Fíjate, estas cositas que Jesús les dice o que va a hacer con ellos eran necesarias, porque el enemigo estaría presente en este punto. Por ejemplo, Satanás ataca a las personas, las enferma, ¿no es cierto? Se posiciona de ellas, hace que sean terribles, y de hecho en los ejemplos de Jesús de su vida encontramos muchas personas que Él sanó, que los quitó de esta dolencia que Satanás le había impuesto en su vida. ¿Cómo está el conflicto actuando y cómo va a actuar entre los discípulos? Por eso que les da esta autoridad a ellos también para defenderse. Ahora fíjate, es interesante notar que cuando Jesús llamó a los primeros discípulos a la orilla del mar de Galilea, ya ellos habían presenciado su poder sobre el mal. Lo habían visto desafiar demonios, lo habían visto sanar enfermos, gobernar la naturaleza, también revelar el pecado, y también escucharon cuando aseguró a Pedro que no había por qué temer. Y eso me estaba recordando lo que el Señor hizo cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Fíjate, antes de eso, Él le dio 10 muestras de su poder y su autoridad. Ahora, para que ellos pudieran confiar. Lo mismo hizo el Señor Jesús en esta oportunidad. Claro, entendemos que, y parece extraño porque uno tiene un concepto equivocado a veces de los tiempos. Aquí parece que hay 2 años que han pasado cuando Él hace este llamado a los discípulos. Y uno dice: ellos estuvieron 3 años y medio con Jesús, al parecer no los tuvieron. Pero sí, muy temprano fue llamando a Pedro de la barca, pero el nombramiento aparece un poquito más tardío. Pero en todo caso, ellos ya lo habían visto actuar, como tú mencionaste, habían visto todo este tipo de actividades que eran propias del Mesías que se anunciaba. Por lo tanto, fueron creciendo en su fe, mirando a este hombre no como un ser humano, sino como era el Mesías, el que iba a salvar al mundo. Yo creo que su fe fue creciendo, y cuando Dios los nombró, o Jesús los nombró, ellos ya habían colocado en su mente este concepto de Mesías, de Salvador, y les dio estas características de ser sanadores, de echar fuera demonios. Y de hecho, cuando los envía, les da esta comisión, y ellos vuelven diciendo: efectivamente, hemos hecho lo que tú dijiste que hiciéramos. Bueno, y quisiera enfatizar lo que dice ahí el texto de Marcos 3:14, que estuviesen con él. Hoy día, desgraciadamente, a veces nos olvidamos de estar con él y ponemos más énfasis en el trabajo. O sea, a veces trabajamos y trabajamos por él, pero se nos olvida que para poder hacer bien el trabajo, primero tenemos que estar con él. Primero tenemos que dedicar tiempo para estar con él, para estudiar su palabra, para orar, para tener una comunión con él. Y luego eso nos va a permitir hacer el trabajo como corresponde. Entonces no es solamente trabajar, trabajar, trabajar y trabajar, porque a veces tanto trabajo nos hace olvidarnos, como se dice, que a veces nosotros trabajamos para el Señor de la Grey y se nos olvida el Señor de la Grey. Ahora, en este relato que uno estamos analizando, uno encuentra que en este llamado se podría preguntar por qué fueron 12. Bueno, eran los 12 los únicos que andaban con él. Parecer había muchas más personas que lo seguían, pero no se da ninguna razón específica para explicar por qué fueron estos 12 llamados. Pero hay una cosa que es importante. El 12 en la Biblia aparece muchas veces. El número del reino. Número del reino, los 12 hijos de Jacob, que Sí. forman las 12 tribus. Cuando uno va a Apocalipsis también aparece el 12 como Correcto. parte de un número. Y yo creo que por allí va alguna razón. Pero de todos, Dios eligió a 12 personas, para que sean aquellos que llevaran su mensaje adelante. ¿Qué quería hacer Jesús con ellos? Era enviarlos como predicadores. Y yo creo que Pedro cumplió efectivamente, iniciando su ministerio con creces, lo que Jesús quería que hicieran sus discípulos: predicar y convertir a las personas para el reino de Dios. Hay dos cosas que tenemos que tener claro. El Señor dice, ven, sígueme. Y tenemos dos posibilidades, o seguirlo, o estar, o caminar al lado de Él. Pero tenemos la tendencia a correr delante de Él. Y eso creo que hace una gran diferencia. Por eso que a lo mejor el éxito que queremos tener no lo alcanzamos. Porque precisamente nos falta aquello de que el Señor debe ser el que dirige nuestro camino, dirige nuestras actividades, todo lo que nosotros hacemos. Y se habla de un complejo de Mesías, que a veces pensamos que nos corresponde salvar al mundo y nos olvidamos que solamente Jesús es el Salvador. Y no solamente eso, sino que no tenemos ninguna posibilidad, si no primero hemos estado con Él, hacer algo acerca de esta salvación tan grande. No podemos llegar a la gente porque primero tenemos que estar de rodillas al lado de Jesús. Yo creo que uno debe hacer una historia como estas personas conocieron a Jesús, lo vieron actuar, lo aceptaron cuando Jesús lo llamó, ellos se entregaron de lleno y dejaron todo lo que tenían por seguir a Jesús. ¿Cuál será entonces su actitud, su forma de pensar hoy día? Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. ¿Qué significa para nosotros ahora, sin tener la presencia física de Jesús, estar con Él? ¿Cuáles son algunas maneras prácticas en las que hoy podemos pasar tiempo real con Él? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.